Entonces, pues lo que yo he sentido en cuanto a conflictos armados, en cuanto a la guerrilla, pues tuvimos muchos diálogos con la guerrilla, hemos dicho, bueno, que no se acerquen en nuestras poblaciones, no dañen el sitio donde los niños estén por ahí y todo eso, que no estén más que todo camuflados de los campesinos, de los indígenas, o sea, que en las casas de los indígenas, que estuvieran muy lejanos y todo eso, porque en cuestión de las armas nos tienen asustadas y todo eso, los niños le tienen miedo, hay veces, y muchas veces la juventud, más que todo, se quieren integrar al ver muy cerca con esa gente, entonces le decimos no, mejor que no, para que no los jóvenes, las mujeres y todo eso, para que no estén contactando con ellos, es mejor que no arrime allá en la población de uno.